FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Instrucciones para conquistar el mundo. Primer paso, consigue un mundo al cual conquistar, de preferencia uno que no esté ya conquistado, o que haya sido conquistado hace mucho tiempo, de forma que no ofrezca demasiada resistencia. Segundo paso, construye un plan, en el que mediante varios pasos consiga por fin hacerse como conquistador del mundo. Tercer paso, consiga todos los materiales para que su plan pueda funcionar. En caso de ser demasiados, puede robarlos o expropiarlos, ya que una vez que el mundo sea suyo, los materiales también. Cuarto paso, ejecute el plan. Quinto paso, disfrute del mundo que le pertenece. Sexto paso, si el plan no ha dado resultado, vuelva al primer paso. Lo importante es seguir tratando. Seguimos. En tratar de conquistar el mundo. Seguimos. Estamos en tratar de conquistar el mundo. Y cuando estábamos, viste, yo estaba ahí adentro y no sabía, viste, que no, ¿sabes qué? No se dieron cuenta. Y cuando se dieron cuenta, ya la mina yo la tenía en la boca. ¡No! ¿Qué después cuando... No, la verdad que... Pero no, che, yo no me estoy riendo, estoy desubicado, boludo, cualquiera. A ver, yo te iba a decir... Porque cuando se dieron cuenta ya era tarde, yo ya estaba... Claro, ahí, pero nadie no dijo nada. ¿Nadie dijo nada? No. La mina pasá, seguro que no. No, claro, boludo, la mina seguro que no dijo nada. Pasá y sentate. Y yo pasé y me senté, cuando se dieron cuenta ya era tarde, la situación ya estaba... Pero después nos vinieron a decir, ¿usted abonó? No, viste, yo estaba ahí. No, ya está. No, porque hay cosas que pasan, ¿viste? Porque pasa, no, porque pasa, viste, como cuando te dan en la calle el tiquecito, un volante. Volante, no. El... La invitación. Ay, se me fue. El raspás y te ganas un auto cero kilómetro. No, un calendario. el calendario así que viene con el dibujito de Scorpio, qué sé yo, te lo dan, vos lo agarrás y el tipo no lo suelta. Hasta que y cuando te das cuenta, el tipo te está vendiendo. Sí. Yo pensé que me estaba dando alguna y te estaba vendiendo nomás. Así que sí. No, tal cual. O sea, fue una situación rara para mí. Sí. Me senté ahí. Más para ella. Me senté ahí, bueno. Cosas que pasan, ¿qué y sé sí, yo? Sí, no, sí, sí. No voy más bueno. Al dentista. Y no. Y no te queda otra que. Que no ir que, más. Que no ir más. No, o... no. Para ver el semejante espectáculo no. Mira, no da. Terrible, no da. Terrible. Encima bien, te cobran. Sí. ¿Vamos al aire? Ya estamos. No. Estamos al aire hace. Hace bueno, escasos segundos hemos salido al aire. Pero ya hace bastante algo. Que viene pasando esto. El otro día también. Yo la verdad que ya no entiendo. Esta radio siempre nos está boicoteando porque debe ser muy bueno nuestro programa. Sí, seguramente. Y la gente que se va y que viene después o que viene mañana se piensa, claro, se vio Miguel que estuvo, Miguel claro. Costa nos está boicoteando. Para mí que los de Bar Blues le pagaron porque sí, quieren tener tres horas de programa, cual, me dijeron. Tal cual. La platita, saludo, la platita. Miguelito que está ahí. Bueno. No, bueno, sí, empezamos tratar de conquistar el mundo de nuevo. Bienvenidos con mi presencia, Sol. ¡Ah, volviste! Y volví yo. Volvió. Está Dario, vino Mati. Está Mati por ahí afuera. Vino Mati, está el Feco afuera, a sí. Mariano, nuestro operador, está también. A la gente que se fue de Bar sí, Blues. Sí. Y también la tenemos ahí afuera. Sí. Sí. Y el compañero que nunca va a conquistar. El muchachote de las rastas. Javier. Radio. Ah, ese es el de Radio Gourmet. Lo que pasa es que nunca lo ves, siempre lo claro, escuchás. Sí. ¿Entendés? Yo quiero venir. Hay un par de programas que quiero venir. Uno es Radio Gourmet, el otro es el de los muchachos de la Copa Derramada. Sí. Yo quiero venir a hacer guerra de vino, así, viste, que me dijeron que hacen guerra está de bueno, vino. Bueno, sí, que se repone. Esos programas me dijeron que se repone. Y así está tiran bueno, vino en la cara. Y vos tenés cosas. Claro, a mí me dijeron. Tenés que degustar. No, porque. Digamos, después porque de. Con aire tiene otro gusto. Sí. No, vos sabés que después de las reuniones que hemos tenido, así todos juntos de la radio, dijeron: muchacho, no se puede mojar, la mesa con vino. Entonces, los chicos de la copa derramada tiran el vino para arriba y no se tiene que mojar la mesa. Entonces se tiran. Y abren la boca así y están tirados arriba a la mesa. Es re divertido. Y se rompen las computadoras. Pero no importa porque... No. Es como el Twister. Por eso el cambio de computadora. Claro, continuo. Frecuente, sí. Claro, es como el Twister, pero vestidos y con vino cayendo. Ah, mirá vos. Muy copado. Bueno, claro. ¿Qué tenemos hoy, Darius? Hoy tenemos el bloque de género. Lo tenemos también nuestro amigo Mati Carestia con su bloque. Que sigue con conspiraciones, que viene hace como todo el año remando en un mar de dulce de leche con grisines. No, pero el problema no es que él viene con conspiraciones. El problema es que siguen conspirando. Claro. No es el hecho de que él las analice. Es claro, que siguen conspirando. Y seguimos siguiendo. Aparte con las instrucciones para tratar, para conquistar el mundo. Sí. Te das cuenta que hay más conspiraciones. Sí, de ahí se nota. Y aparte es re fácil. Sí, así que imagínate. Es re fácil. Son cinco pasos, nada. Tenemos también todas las fechas. Sí, de Agite Oeste, como Agite Oeste. Tenemos banda. Hoy viene. Alto el Fuego. Alto el Fuego, ¿no? Sí. Alto el Fuego. Alto el Fuego. Hoy viene Alto el Fuego. Bien, le pegué. Yo que tengo poca memoria para los nombres de banda, le pegué. ¿Viste que para eso sirven las reuniones? ¿Viste? Sí, ¿viste? Sí. Alguno se va a acordar. Sí, sí. Como ocho, uno dijeron, Alto el Fuego. ¿Cuánto éramos? 10 y vos solo la sí, casaste. Sí, sí. Bueno, ni por dónde. Ahora, la gente de afuera la sabe. Lo que pasa es que entender Alto el Fuego mediante señas es muy difícil. Es como que, claro. Sí. Alto. Y como que disparás. Alto Fuego, sí. Claro, dígalo con mezcla, mímica. Claro. Ustedes no lo están viendo, pero Sol está haciendo una mímica que, sí. A ver... Ah, se reentendió. ¿Viste? Se reentendió. Sí. ¿Y esta? Bueno, ¿querés pasar los teléfonos para comunicarse con el programa? De pasar los teléfonos. Sí. La persona que quiera llamar o salir al aire o dejar algún mensaje puede hacerlo al 0237-466-6559, 0237-466-6559 o al... 11-68-45-29-98, 11-68-45-29-98. Tenemos nuestra página, nuestro Facebook. Ah, bueno, voy a tratar de poner voz de locutor y decir en Facebook. Tratar de conquistar el mundo en Facebook. Pones tratar de todo junto y te salta. Sí, es una cosa, un cuadrado rojo que dice TCM. Te salta. Tipo en 3D, ¿no? Sí, te sale así. ¡Puah! Y decís, me tengo que hacer amigo. No, otra vez la mímica de Sol ilustrándonos. Así salta. Muy bien. Así en el dentista. Ahí está. Muy bien. Bueno, ¿y qué más tenemos? ¿No tenemos nada más? Conspiraciones, agite y tenemos un poco de noticias actualidad. Raras, sí, un ahí poco de actualidad para cortar ahí con lo que es la semana. Llegó un mensaje, pero no encuentro el sentido. Tiene un sentido. Sí, pero es una pregunta personal lo que le están haciendo. Por eso capaz que yo claro. No hacía falta leerla al aire, porque es una pregunta personal. Claro. Si dice así y está en la página de tratar de conquistar el mundo, no es personal, porque si no se lo manda personalmente a la persona pero que bueno, se lo quiere preguntar. Más, yo calculo que es más fácil verlo de esa nosotros manera. Todo lo que cae en la página de tratar de lo sacamos al aire. Hay que leerlo. Sí. Así que Víctor me pregunta si tiene que cuidar a Guada. Víctor, no sé. Porque tengo que hablar con Gaby, porque yo realmente los horarios los tengo totalmente mezclados esta semana, así que bueno. Claro, de última, sino que te mando no un mensaje la personal. Ustedes saben que radio es servicio, así que bueno, si quieren, acá llega un mensaje pero, para Sol que si dice... Si hay que cuidar personas, llamen a Lisa Simpson, que lo hace por... Claro, por poco dinero. Sí, $2 la hora. Bueno, no es tan poco ¿para dinero. ¿Para qué llega uno para mí? Uno para Sol que dice, está hirviendo el agua, pongo la salchicha para los panchos. Ah, ¿me tengo que reír? No. ¿O me pongo a llorar? No sé. No. Paso, eso es lo que vas a comer, los panchos. Paso. Claro. Sí, los panchos hace rato que no los como, querido. Bueno. Por suerte. Bueno, vamos a... Vamos a un tema, ahora un tema el que sigue, el que está ahí en la lista. Y después... País aborigen, ¿dónde iré? Sí. Y después decís lo tuyo. ¿Qué? Seguimos en tratar de conquistar el mundo. Seguimos. Thank you. llevan a otro lugar, me llevan a otro lugar donde ya no sé dónde voy. Tratar de conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país. Buenas noches. Hola, Ashi. ¿Cómo te va, Darius? ¿Todo bien? Todo bien, no estaba tu voz el miércoles pasado. El miércoles pasado, sí. Me faltaba el ahí, Ajite Oeste. Solo quería ahí meter un pero nada. Nada que ver. ¿Tenés fechas para hoy? Tengo fechas para este viernes, que las que vamos a leer por ahora. Después tengo para el sábado y domingo también. Sí. Pero, bueno, mientras tanto les recordamos que hoy vamos a tener Alto el Fuego. Sí. Una banda punk de San Miguel, así que... Bueno, más adelante se viene la banda en vivo. Pero mientras te leo las fechas del viernes, vale. Que tenemos algunas a partir de las 23:30 horas, Agustín Moyo y los Demoledores, los Hendrix del Bongo y La Ojerosa, Rock y Blues en Alquimia Bar, Avenida de Mayo, 356, Presidente Erqui, Partido de Pilar, gratis. Buenísimo. A las 9 de la mañana empieza esto, Feria, Arte... y libro, y a las 15 horas toca una banda que se llama Equal, y a las 18 horas cierra Cuántica en el edificio de Riglos, Avenida Bartolomé Mitre, 1891, gratis. Una feria. A las 21 horas tenemos el Festival de Teatro del Oeste. A las 21 horas se presentará Los Unita, y a las 12 de la noche Defectos Argentinos en el Auditorio Este, Avenida Rivadavia, 17230, Aedo. Entradas populares se ponen a la venta una hora antes de la función. A las 22 horas tenemos Influencias, Cuerdas Rotas y Basura en Clásico Bar, Colectora Gaona, 3501, esquina Solís, Paso del Rey. A las 23 horas va a estar Agite Oeste el viernes en la fecha de Eruca Sativa e Iris Maple en Santana Bar, Avenida Perón, 414, Ramos Mejía. Ahí va a estar cubriendo Agite esta fecha. Y a las 21:30 horas, las 2:20, Doble de Riesgo y Aleatoria en El Hormiguero. Bella Vista, 2650, Estación Merlo Gómez. Esas son las fechas para el viernes. Bueno, les contamos que este fin de semana estuvimos en la peña en el Churqui. Sí. Y también estuvimos agitando un poco más allá en Colegiales con los 20 años de Super Uva, que estuvo muy bueno. Varios invitados. Así que la verdad que estuvo excelente. ¿Qué estamos escuchando del Goyete? Ahora viene... Ahora viene Del Goyete, sí, con tenemos Dulce para Limón. Cerrar el tema de Del Goyete, Dulce Limón. Y bueno, y les recordamos que mañana vamos a estar en el bloque de Ajito Este en la Radio Rebelde, en el programa No Hay Tiempo de Más, de 7 a 9 de la noche, que va a estar Perry Style. Vamos a estar con los de Ajite haciéndole una entrevista a los chicos de Deportes Style. Se puede escuchar en www.laradiorebelde.com.ar. Así buenísimo. Que mañana no hay tiempo de más, de 7 a 21 horas. Ahora sí, cerramos, Marian, con Del Goyete. Dulce Limón. ¿Lo digo o no lo digo? Seguimos de tratar de conquistar el mundo. Arranco así rapidito, que ya tengo a la compañera en sección. El aire, la abogada Liliana Alderete. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Liliana. ¿Cómo están? Bien. Bienvenida al programa a tratar de conquistar el mundo. Pili para las compañeras. Pili para las compañeras. La tía Pichu para los hijos para de las la compañera. Para las Bueno, la semana pasada yo quise explicar un poco el tema de las tratas y esto, pero me puse a toser y se me fue el bloque al carajo y dije, bueno, ¿qué más que llamar a alguien que sepa de bien profundamente acerca de la ley, que nos comentes un poco de qué se trata, desde cuándo está? Y bueno, me acordé de vos y dije, la tía Pichu tiene que llamar al programa. Bueno, sí, en realidad, a propósito de que la semana pasada vos, yo me imagino que lo dijiste en relación al 23 de septiembre, que es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y Trata de Personas, ¿no? Así que, bueno, en ese marco se estuvieron haciendo distintas actividades a nivel nacional y a nivel internacional, un poco contándonos de qué se trata esto. Y, bueno, en Argentina sí, hoy podemos decir que tenemos una ley a partir del 2008, que es la 26.364, fíjate que teníamos una ley que era de 1913, que fue la que fue sancionada por Alfredo Palacios, y en relación a esa fecha es que se elige este 23 de septiembre. Fíjate que es de 1913, es decir, que era muy vieja. Y en realidad en esa hablaba sobre la prohibición de la trata de explotación de personas en relación a la explotación sexual, más que nada. Esta ley que tenemos hoy, que en realidad se está modificando porque está desde 2008, pero hoy se encuentra en la Cámara, pasó por la Cámara de Diputados y se encuentra hoy por la Cámara de Senadores esperando nuevas reformas, y lo que hace es, bueno, tratar un poco el tema del flagelo y la problemática que es la trata de personas y de explotación de personas en relación a la sexualidad, ¿no? En realidad, explotación sexual. En principio, en este punto, las que pertenecemos a las organizaciones de mujeres, las organizaciones feministas, tenemos una mirada encontrada en relación a lo que es la prostitución por un lado y la explotación sexual por el otro. Nuestra organización, yo pertenezco a Mujeres al Pie del Cañón, no tiene una mirada cerrada en relación a esto, ¿no? A lo que es la idea abolicionista de la prostitución, pero sí estamos en contra, por supuesto, como todo el mundo, o por lo menos de muchas organizaciones, en contra de lo que es la explotación sexual de las personas. Digo esto porque en estos días también las compañeras de AMAR, la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, estuvieron dando un comunicado y tratando un poco de arrojar un poco de luz a esto de que, bueno, ellas se reconsideran trabajadoras sexuales. De hecho, tienen reconocimiento a través de la CTA y, bueno, después, otro día, si quieren, lo comento un poco mejor, pero digo, la verdad es que hay como distintas miradas en relación a esto, en relación a lo que es el trabajo sexual. En este caso, con relación a la trata de personas, lo que hace esta ley es un poco poner fin a este flagelo, que no solamente es un tema en relación a, para muchos es un tema de orden moral, en realidad es un problema más profundo, que es un tema que habla sobre, bueno, es parte del crimen organizado, es un problema migratorio, es un problema de orden público, es un problema laboral y es un problema de derechos humanos, ¿no? Entendamos que la explotación o la trata de personas es la tercera actividad ilegal en el mundo, seguida por el tráfico de armas y de drogas. Por lo tanto, cuando se recluta una persona a través del engaño o se secuestra una persona a través de la violencia y se la va a someter y se la va a explotar, está pasando, es un delito que debe ser perseguido. En Argentina no teníamos una ley, a partir del 2008 se sancionó esta ley, que ha quedado, por lo menos nosotras seguimos insistiendo, el Movimiento de Mujeres, cuando digo nosotras hablo del Movimiento de Mujeres, seguimos insistiendo en que se modifique sustancialmente la ley. Esto de uno de los temas que más se ponía en crisis era que la no obligatoriedad del aporte de pruebas de parte de las víctimas, hay algo, cuando hay un delito de orden público debe ser el Estado el que debe aportar a la investigación y no debe ser la víctima la que debe aportar. Esto porque en derecho se llama la inversión de la carga de la prueba, es decir, cuando alguien denuncia un hecho delictivo, aun cuando una mujer es la víctima, debe ser el Estado el que deba buscar y reunir a través de una investigación, y en este caso puntual era la víctima, en este caso, que debía aportar pruebas y demás. Una de las cosas que hace, o por lo menos que se está pidiendo en nuestra nueva ley, era que, bueno, que se incluya una protección a las personas o posibles represalias a las personas y a las familiares de las víctimas de la trata de personas, en donde entran dentro de la que es el Programa Nacional de Protección de Testigos. Se está pidiendo también la capacitación, bueno, por esto está dentro del proyecto de ley, ¿no? La capacitación laboral y ayuda a la búsqueda de empleo a las personas para que puedan salir de las redes de trata. También se creó y se está creando el Consejo Federal de Lucha contra la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a la Víctima, que eso va a funcionar dentro de lo que es un ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en donde van a participar, participan distintos ministerios, que están también los diputados, el Poder Judicial y el Ministerio de Trabajo. Eso es a grandes rasgos, ¿no? Me parece que una de las cosas que nosotros estamos como reflexionando al respecto es saber que existe este marco normativo, que existe esto a nivel nacional, pero no, una de las cosas que nosotros ponemos en crisis es cómo se hace para que eso que es un anhelo, eso que es un deseo de un Estado de perseguir este tipo de delitos, después se pueda plasmar y se pueda llevar a las barriadas donde nosotros vivimos. Cómo se hace para que desde el Congreso, donde se piensa una ley y donde nosotros vivimos, que estamos a 37 kilómetros, ¿cómo se hace para que eso se llegue y se lleve a cabo cuando una mujer secuestrada o es victimizada por una ley de trata? Bueno, en la provincia de Buenos Aires todavía no existe una ley que contemple todo eso, por lo tanto seguimos diciendo que en la provincia de Buenos Aires que se sigue vulnerando este derecho. Si bien las personas pueden hacer su denuncia, Igual 911, nosotras decimos que todavía nos queda chico eso, no estamos de acuerdo con que sea, digo, 911 donde se tengan que receptar ese tipo de problemáticas. Digamos, a nivel nacional existe un número específico que es el Ministerio de Justicia el que toma este tipo de denuncias, pero bueno, esto se atiende en Capital, por lo tanto uno puede llamar por teléfono, pero va a ser en la ciudad de Buenos Aires. O sea que, y esto grabado que en el conurbano donde vivo, específicamente en Moreno, no existe una política pública en relación a las necesidades que tenemos las mujeres en el conurbano. Por un lado estamos diciendo, buenísimo esta ley, y por otro lado decimos, bueno, ¿y qué hacemos con esto y cómo se implementa en el territorio? ¿Cómo hace una mujer de cualquier barrio de Moreno, cómo hace una familia de cualquier barrio de Moreno que tiene esta problemática y que tiene que trasladarse a Capital o tiene que tomar la ayuda o la orientación de algunas organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de mujeres que deben orientarlas, acompañarla y no es el Estado, en este caso, el que se hace cargo? En Moreno todavía en eso estamos bastante lejos. Digo, no he escuchado ni siquiera en estos días, ni el 23, ni otros días en donde son emblemáticos para el movimiento de mujeres, que tomen que tengan la iniciativa, no solamente el Ejecutivo, sino el Legislativo tampoco. Y todo eso que es una política de derechos humanos a nivel nacional, acá en el conurbano, digo, todavía no se aplica, ¿no? O se aplica a medias, o en la provincia de Buenos Aires existe una comisión bicameral, pero es eso, no más que eso, una comisión bicameral. Todavía no existe una ley que recepte todo esto. Así que, bueno, celebramos que exista la ley, pero también estamos pidiendo, exigiendo, digo, que se aplique esto en donde nosotras vivimos. Aprovecho también contar que, bueno, nosotras uno de los temas que vamos a llevar al Encuentro Nacional, no sé si contaste del Encuentro Nacional de Mujeres. No, todavía no. Bueno, el próximo 8 de octubre estamos viajando a Bariloche en el Movimiento de Mujeres. De Moreno salimos varias organizaciones. Uno de los puntos también en cuestión es el tema de tratas. Hay diferentes temas que nosotras vamos llevando como consigna al Encuentro Nacional de Mujeres, que cada año nos juntamos en distintos puntos del país. Este año nos estamos juntando en Bariloche. Se prevé que vamos a hacer un número importante de mujeres. El último fue más de 20.000 mujeres. Es así, escucharon bien, 20.000 mujeres. Distintas organizaciones de mujeres que organizadas, no organizadas, sindicatos, bueno, distintos movimientos desocupados. Independientes también. Independientes, muchísimas. Compañeras estudiantes, en donde nos vamos a juntar, y uno de los temas que sí vamos a estar discutiendo es este tema de las tratas, y ahí es donde, desde ahí, de estos espacios de encuentro de mujeres, es donde se empezó a ver también que esta ley era nueva, pero que le faltaban cosas, ¿no? No solamente el poder punitivo del Estado, sino se pedían también como más calificación penal cuando estábamos enfrente de personas con mayor autoridad, léase funcionarios públicos. Habla sobre ministros de cultos y el tema religioso y eso. Se fue viendo ahí dentro de los mismos encuentros que, bueno, nos estaba faltando algunas cosas sustanciales de esta ley. Así que, bueno, ese va a ser uno de los temas que vamos a llevar. También vamos a llevar, bueno, distintas temáticas. Hoy creo que, no sé si hablaste, que hoy se hizo el encuentro ahí enfrente del Congreso, una sentada de las mujeres. No sé si todavía, no contaste nada todavía. No. Bueno, no sé si querés lo chusmeo. Sí, sí, la primicia. Se hizo una sentada enfrente del Congreso y el Movimiento de Mujeres estamos pidiendo la legalización y la despenalización del aborto en Argentina. Por lo tanto, hoy distintas organizaciones estuvieron enfrente del Congreso pidiendo una ley que englobe esta problemática. Y bueno, esos son como más la mayoría de los temas que llevamos al Encuentro Nacional. Bueno, nosotras como mujeres llevamos con mujeres al pie del cañón llevamos otras consignas, así que cuando quieran, antes de salir el próximo miércoles estamos contándoles cuáles son las demás consignas a que vamos a llevar al Encuentro Nacional desde las organizaciones de Moreno. Uno de los temas que sí nos parece importante también es, bueno, llevar el tema de la galle. Así que si cuando quieran podemos charlar tranquilas de este tema. Me parece que es uno de los temas también sustanciales de parte del movimiento de mujeres de Moreno. Uh-huh. Consensuamos en el último encuentro. El sábado pasado nos estuvimos encontrando distintas organizaciones. Éramos más de 15 compañías representando distintas organizaciones, en donde, bueno, estuvimos viendo cuáles, qué puntos íbamos a llevar hasta este encuentro. Así que, bueno, no sé si me querían preguntar algo más. No sé si ustedes quieren preguntarle algo más. No, en realidad, no, yo tenía no preguntas puntuales sobre lo que estuviste hablando, sino que me disparó hacia, por ahí, algunas preguntas, no para vos, sino para dejar planteadas. Como vos en un momento habías hablado de una asistencia para que puedan salir mediante algún trabajo, que puedan salir de la red. Entonces me preguntaba si esto de llevar a la persona a la necesidad de estar dentro de la red de prostitución no podía ser considerado también como delito. Digamos, si la ley de trata, digamos, y si hay tanta persecución, no por la ley de trata puntualmente, sino por todo el revuelo que se había armado hace poco en contra de los avisos y buscando todas las movidas. Sí, una de las actividades que se llevaron adelante fue esto de los avisos, despegar avisos y eso, sí. Claro, entonces, esta en realidad la duda que me quedaba a mí era esto de buscar también esto, ¿no? De decir cómo la sociedad o el Estado está llevando, mediante su regulación, a que crezca la necesidad de encontrar una salida laboral que por ahí no hay por otros lados. Sí, eso es un debate que, por eso yo lo que planteé por ahí desde dos lugares, ¿no? Una es esto de la persecución al delito, digo, de someter a una persona a la esclavitud, de con fines sexuales, a través del engaño, sí, a través de la violencia, digo, eso es un punto, claro, digo, y es lo que persigue la ley. Es lo que hay que diferenciar de lo que las que deciden trabajar de eso. Exactamente, claro. Bueno, por eso traía el tema de las compañeras de AMAR, que son la Asociación de Meretrices, de Mujeres Meretrices de Argentina, que ellas lo que están diciendo es, esperen un poco, nosotras somos mujeres meretrices y estamos trabajando en esto, y no todas son obligadas, hay 4.000 mujeres que están sindicalizadas en Argentina, que son mujeres meretrices. Trataban de conseguir una obra social. Sí, estaban tratando de ser reconocidas, digo, como un trabajo. Claro, la verdad que nosotras como organización de mujeres al pie del cañón no tenemos una postura... Digo, el hecho de la diferencia de depender de un proxeneta y muchas cosas más que tal es cual, la sí, que sí, la... Porque sí, de un trabajo pasan a ser esclavas sexuales. Sexuales. Sí, hay un punto ahí, digo, hay una frontera, hay una línea, digo, que es como que es una línea muy delgada, sí. Y que sí es cierto, digo, seguramente debe haber, también arreglos hacia otros que... Digo, que son los que tienen que velar por qué no existan algunos lugares. Que sí, digo, que los lugares que deberían ser controlados y que la mayoría están al conocimiento de muchos. Sí, que también reciben, digo, es un secreto a voces que también se reciben, claro, exactamente, el dinero de mismos funcionarios. Digo, sí, de hecho, bueno, estos días, digo, ayer y anteayer se estuvo hablando de las excavaciones que se hacían por fuera de un prostíbulo en Córdoba, buscando los restos de Marita Verón y de otras mujeres que fueron sometidas, que en teoría fueron sometidas. Digo, hay una denuncia hecha y su mamá, Susana Trimarco, está cumpliendo 10 años la búsqueda de Marita Verón. Recordemos que es esta mujer de Tucumán que fue secuestrada y que fue sometida a las redes de trata con fines de explotación sexual, y que, bueno, hoy estaban haciendo allanamientos en distintos prostíbulos de Córdoba y específicamente en un lugar estaban... Digo, también eso es cierto, digo, hay una línea muy delgada. La verdad es que, digo, cuando alguien está siendo obligada a ejercer la prostitución, cuando, digo, es en contra de su voluntad, cuando se hace de manera violenta, cuando, digo, no puede salir del lugar, cuando no tiene contacto con su familia, cuando se da millones, cuando no puede conseguir otro cuando lugar. Cuando son menores de edad, la mayoría. Cuando son niños de menos de 18 años. Cuando se ven atrapados en ese lugar y no pueden salir de esa situación, sí estamos frente a una red de tratas y está bien denunciarlo. Después, en otro caso, digo, esto abre por ahí un debate dentro de nuestra sociedad que sucede con ese grupo de personas que toman la oferta no sexual, digo, y que utiliza esos lugares, ¿no? Sí, sí. Y ahí se abre un interrogante digo, para esto de eso, que alguien hace uso de objetiviza a una sí, persona. ¿Cómo se transforma en objeto directamente? De como una forma de satisfacción, digo, sexual, digo, y bueno, en este caso, digo, me parece que es parte también de una situación cultural patriarcal dentro de este sistema que todavía cosifica a las mujeres esto, ¿no? Sin tomarlas como sujetas de derecho, ¿no? Sí. Bueno, gracias por reflexionar juntos. Agradecemos tu llamado y esperamos el miércoles lo de la información sobre el miércoles que viene. Yo no sé si voy a estar. Bueno, ya me voy el 5, ya me voy para Bariloche. Sol se va carabañando. Me voy carabañando con mi mamá y Camilo. Yo voy a ir el jueves. El jueves a la noche estoy saliendo, pero estaría bueno que podamos contarles. Igual vos podrías venir, estás invitada. Digo, no voy a estar yo, pero en representación de mi bloque puede venir. Sí, yo también me gustaría contarles quién es la gallega. Tal cual. Karina Germano, ¿por qué tomamos, el movimiento de mujeres quiere tomar y toma a Karina Germano como una presa política mujer? ¿Cuál es su situación? ¿Qué está pidiendo? Y digo, ¿qué pasa con su libertad? Bueno, buenísimo. Sí, puede venir ella. Te esperamos en el miércoles. Bueno, nos vemos el viernes, Pili, en la reunión. Dale, nos vemos. Bueno, un abrazo. Gracias por haber llamado. Gracias. Nos vemos. Vamos a una tanda ahora, la tanda de la media hora, y volvemos con más Tratar de Conquistar el Mundo. Moreno FM 90.1 Estación de Radio. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora hacete socio. De lunes a viernes, de 7 a 9 AM. Escucha a primera hora, a primera hora. En dúplex con FM Vida 96.1. A primera hora. El panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora. Aquí, por FM Moreno 90.1. La calle a la calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil. La calle a la calle. Todos los jueves, de 19 a 21, convocatoria a la unidad de clase, por la 90.1. Convocatoria. Una producción de Ate Moreno Merlo. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Tratar de conquistar el mundo por FM Moreno 90.1. We'll be right back. Esto es tratar de conquistar al mundo. Seguimos. Bueno, sí. Estabas diciendo guarangadas, como siempre, y sí, te enganchamos al aire. Se lo hicimos a propósito, para que se vea que no es tan fina como parece. Sí, para que... Ahí se está metiendo la en la oreja. ¿Qué música pusieron? Preguntan. La verdad es que no tengo ni la más pálida idea, porque yo me enganché hablando otra cosa afuera. ¿Qué estábamos escuchando? Andando Descalzos. Andando Descalzos, banda que le gusta. ¿Migo Locina? ¿Se llama la banda? No, Andando Descalzo. Andando Descalzo es la banda. Es una banda que le gusta a mi hija mucho. Pasa que... A Lara. A Lara le gusta mucho. Mira. ¿Estamos ahí? Sí. ¿Estamos? Yo no te escucho, Mati. El gran Mati Carestia, el dueño de las conspiraciones. Pero muy buenas noches. Ah, qué gracia. Muy buenas noches. El avivador de Giles automático será. ¿Cuál? ¿El en vivo? Avivador de Giles 3000, ¿viste que siempre le ponen un número? Claro, bueno, es el 2.0. Sí. Estamos en el trilenio. Claro. Exactamente. Sí. ¿Cómo andan? Bien. Nosotros bien. Conspirando. Excelente. ¿Conspirando? Y dale, saco los grisines para remar. Siempre hay conspiraciones, sí, es verdad. Sí. Esto. Ojo, porque a mí esto que vos decís, a mí me da la pauta para decir, se escucha como un... ¿Viste? Por eso te pasé los audífonos. Para que te des cuenta de que estás escupiendo. Bueno, no, les decía... Ah, era esa baba. ¿Te pasa, no, era mía. ¿Te era... la cosita que usan los cantantes? Sí, trae la raqueta, Mati. Sí. Marian, digo, trae la raquetita, le ponemos... El colador. Te escucho mejor así sin el escupido. Pero los de afuera te escuchan escupiendo. Ah, claro. Así es, te ¿cómo le gusta? ¿Con escupida? Eso es para que te pongas nervioso. No se puede regular. Eso es para que te pongas nervioso y escuches. Anda la madre que te parece. Pero acá no se escucha. Yo estoy escupiendo, pero ves que tiene este pompón acá arriba. ¿Te vas a acordar a una película, un negro? ¿Para eso es el pompón? Sí. Claro. No digas para... pompón porque se escucha como... ¿Para eso es el bombón? Claro. Bueno, voy a tratar de no usar la letra P. La P. Como hacía... Tenés que venir resfriado. Bueno, como me dijo mi papá. Sí. No, suena igual. Bueno, no, vamos a entrar un poquito en tema, por favor. ¿Se me escucha? Por favor. ¿Se ve en la radio mi cara, por de serio? Decime por favor de vuelta. Por favor. No, con la F también. Así está con conspiración hasta fin de año, claro, te voy diciendo. Es el golpe de aire. Esta es la conspiración. Es parte de la conspiración para que nos salga al aire su crítica. ¿Qué pasa con las... ¿Por qué las conspiraciones? Evita las palabras con P. Cuando yo digo conspiración... Ahí está, le encontré la vuelta. Cuando yo digo conspiración... Ahí conspiración. Ahí va. ¿Suena bien? Sí. ¿Conspiración? Sí. Para que te estás pidiendo la mano ahora. Bueno, cuando yo digo conspiración. Ay, se escuchó porque abriste los deditos. Andá la puta madre. ¿En qué piensan ustedes? Yo pienso en vos remando el dulce de leche. Ya te lo digo. No, yo pienso en un montón de gente cayendo en la trampa de uno que la tiene relunga. ¿Vos decís que hay uno que la tiene relunga o que yo estoy hablando al pedo? Perdón. Perdón. Hablar como Apu. Vas a hablar como Apu. No lo puedo manejar. Sí. Bueno, saquemos, traigan la tenaza, me saco el labio de arriba y a la mierda. Hola, vamos a hacer una cosa. Esta técnica usa, Mati, habla con el aire. A ver, conspiración. ¡Buenísimo! Sí, ¿sabes por qué? Es el golpe de aire que vos le das al micrófono. Ah, muchísimas gracias. Hiciste el gesto y pensé que estabas hablando de que estaba re loco. Sí. Ahora le estás escupiendo la ahora cara sí. A Sol. Disculpame si te doy la oreja. Bueno. No, yo decía, para mí hay uno... Buenísimo. Para, tiene que imaginarse a Matías Carestia haciendo una trambólica para una cupida. Una parabólica humana. Está una parabólica. Está como Robocop. No, basta, chicos. Se me va el tiempo. Pero están los chicos de la banda allá afuera esperando. Te cambio de lugar porque vas a hablar vos, entonces. Claro. Sería lo más lógico. Que tiene felpudito. Y te voy comentando, dale, cambia. Bueno, están los chicos de Alto el Fuego esperando para entrar. Sí, sí, van a hacer tres temas, a comentar dos cosas con las chicas de Agite. Ahora sí, seguimos. Ahí está, yo preguntaba. Muy bien. Putos. Se puede decir, preguntaba, ¿no? Sí, en la radio. Sí. Está bien. Es una radio amplia. Está bien. Yo preguntaba, cuando digo conspiraciones, o cuando se habla de conspiraciones, ¿qué imagina uno, no? Yo te decía que me imaginaba que era... Tomá, forro. Ah, ¿viste? Me metí el micrófono en la nariz. Tomá, forro. ¿Sabes cuál es el tema? Que es como que ustedes dos no están hablando, entonces que... Sí, ¿qué es verdad? Mira, la gente que está escuchando dice, déjense de joder. Tienen razón, loco. Bueno, perdón. Vos ya dijiste que tema. Yo me imagino a alguien inventando algo y haciéndole un cuento a los demás y todos caen en una trampa. Sí. Algo así me imagino. Como diciéndole, le damos Nebus a todos y estamos todos felices y la Argentina está genial. Con los planes sociales y todo eso, cosas. No, lo mismo podría pasar con las cloacas, ponele. Tal cloacas cual. Para todos y hay algo que llenar, no sabemos. Llenar los huecos de los que hacen los colectivos y está bien pavimentado. Sí. Bien, puedes decir pavimentado. Sí, se podría auspiciar, estaba pensando las cloacas, tendría que auspiciar la Activia, ponele. Ah, esa es buena. Esa entonces es sale buena, más esa. Barato. Sí, sería buena. Está buena la idea. No, además, no le decís como, a la... como que se retroalimenta todo, ¿no? Escúchame, si vas a... Yo te pongo... Tomá Activia, te pongo cloacas. Claro. Sale a full ahí. O hacer una especie de jornada, onda, viste como un momento en el que la gente iba a todos a cagarse almohadazos al planetario, no sé por qué. A cagarse nada más. Claro, decís, bueno, la semana de la Activia, todos en Capital Federal, ponele que como el lugar como que toman más Activia, o sea, según un estudio que hice. La gente que toma más Activia. ¿Fue un estudio cloaquero? Anduvo casa por casa preguntando. ¿Usted toma Activia? Claro, y yo preguntaba, a ver, usted tiene tránsito lento, ¿sí? Sí, hacíamos todo ese trámite. Eso de Ciudadela para acá, de General Paz para acá, la gente tiene... General Paz para acá, claro. La gente tiene tránsito lento. De General Paz para allá, no. Claro, no, porque digamos ahí no se corta. Claro, igual sí, no te atendía volvamos, mucho. Volvamos. Con la cuestión de las conspiraciones. Cuando quieras se juntan en tu casa, loco, siempre claro. Es lo mismo. Hace es mucho que no nos vemos. Sí, boludo, siempre, todos los miércoles me dicen lo mismo. No me conspiran el programa. Nos vemos... Miércoles por medio. Claro. Si venís, porque si no son casi un mes. Claro, por eso. Bueno, entonces cuando hablamos de conspiraciones, pensamos en un pequeño grupo. Habíamos hablado hace mucho, que las conspiraciones el año pasado se daban en diferentes niveles. Eran grupos de gente que, de alguna manera, trabajaba para solucionar algún problema. En el caso de las conspiraciones, yo lo que estoy encontrando es... que no solamente se trata de una agrupación, digamos, instintiva del que la gente, ponele, la gente que esté más abajo de la, digamos, en la sociedad, que están hechos mierda, que estamos hechos mierda, nos juntamos para paliar la miseria. Sí, están hechos mierda. Claro, o en la cúpula que se juntan para succionar más sangre del resto de la sociedad. Digamos, no es una cuestión instintiva solamente, sino que... aparentemente hay detrás una ciencia también que iría apoyando mi teoría conspirativa. Si hay una ciencia detrás de un movimiento, quiere decir que el movimiento de alguna manera está organizado de una manera un poco más compleja que de manera instintiva, sí, ¿o no? Sí, yo tengo la teoría de que nosotros estamos tratando de que los cuatro tipos que tienen toda la guita mueran aplastados por su propio dinero. Por eso seguimos dándoles y dándoles. Ah, vos decís que es como una especie de copa derramada, pero claro, para arriba. Claro, que mueran aplastados por su dinero. Claro, por que nuestro. Se derrame, que la copa se derrame. Nuestro dinero. Claro, que la copa se derrame para arriba, decís vos. Claro. Una cosa así. Sí. Que haya un tubo arriba de la copa que... Claro. El tema es que como están abajo de la guita no vamos a ver cuando estén muertos. Claro. Vamos a seguir aportando. No, no se reparte. No se reparte. No, no, no. La copa tiene boca más alta, más ancha de lo que te imaginas. Y abajo hay dos copitas más, tres copitas más que recoge todo lo que se... todo lo que como esa, la pirámide esa de copas. De la, claro. Del, sí, de bueno, los 15. Entonces, yo cuando empiezo a encontrar que hay una ciencia, me pregunto, ¿qué? ¿Qué es esa ciencia? ¿Qué es esa ciencia? Y descubro que esa ciencia se llama eugenesia. Y me gustaría muchísimo que, si hay gente escuchando, que googlee eugenesia. Wikipedia es como el lugar menos... O sea, como es, dame tu definición de Wikipedia, Federico. Es lo menos creíble que hay. Es lo menos creíble que hay. Bueno, si buscamos... Wikipedia no. Si buscamos eugenesia, nos vamos a encontrar con que es una ciencia, una filosofía social, según un aporte de nuestro amigo Víctor Martínez. Es una ciencia, una filosofía social que defiende la mejora de los rasgos hereditarios humanos mediante varias formas de intervención. Mira, te lo dije todo de corrido como sí. Si no lo estuviera leyendo, pero lo estoy leyendo. Porque hay una nota ahí. Y dice, las metas perseguidas han variado entre la creación de personas más sanas e inteligentes, el ahorro de los recursos de la sociedad y el alivio del sufrimiento humano. Los medios antiguamente propuestos para alcanzar estos objetivos, estamos hablando de la mejora de la especie humana, se centraban en la selección artificial. ¿Qué significa selección artificial? Elegir a dedo. Exactamente, la dedocracia. La dedocracia, claro. No estamos hablando de un darwinismo social, ¿no? Algo bastante parecido, bastante parecido. Darwin describe una ley natural, y la eugenesia lo que hace es tomar esa ley natural y encauzarla en provecho propio, básicamente. Claro. ¿Propio de quién? Propio de... los que manejan la ciencia que se llama eugenesia. ¿Y quiénes son los que la manejan? Y es muy probable que no sea yo, que no seas vos y que no sea ni siquiera la señorita Cristina. O sea, ¿es una conspiración? Forma parte de, digamos, de la estructura intelectual de lo que es esta conspiración que yo estoy tratando de velar. Y que yo les digo una cosa, si algún día... desaparece. Si algún día me llego a morir... Sí. Confirma mi hipótesis. Claro. De lo que sea, si te morís de lo que sea. Porque... ¿Y si desapareces? ¿También? Lo mismo, sí, es lo mismo. El tiempo que haya desaparecido, claro, va a confirmar eso, porque ese tiempo desaparecido yo no voy a estar al aire. Van a estar... decir, claro, lo tenemos guardado. Después va a haber fotos de Matías como la de esa que le habían aprendido. Si se acuerdan ustedes, quizás no se acuerden, pero a mí me secuestraron. Sí. Bueno, sí, estuve encapuchado todo ese tiempo, pero sí, yo escuché cosas. Ah. Escuché cosas. Sí. De los que te tenían... No palabras, no sonidos, cosas escuchaba. Cosas escuchaba, escuchaba cosas. Está bueno. Yo quiero hacerte una consulta. Sí, consulta. La conspiración, ¿no se termina cuando uno señala al conspirador? No. ¿Y cuándo se termina la conspiración? La conspiración se terminaría cuando todos señalamos a los conspiradores. Ah, no uno, todos. Claro, porque si yo lo señalo, y sos el es conspirador, muy probable que lo único que quede de mí es el dedo señalando hacia algún lado. Claro. Sí, digamos, si no es hacia adentro de mi esfínter. Tu mismo dedo. Claro, mi propio dedo. Y empezando para atrás así. Hay un personaje que murió, le vamos a dejar 3 segundos de silencio. Listo. No, boludo, 3. mi segundero va muy rápido. 1, 2, 3. Ahí está, se llamaba William Cooper, que el tipo dijo que las Torres Gemelas iban a ser tiradas y que iban a culpar a un tipo que se llamaba Osama Bin Laden. No, todo. Dijo toda la posta y no es que... Pero él entonces las tiró. Y no después hizo que lo acusaran. El tipo tenía sus contactos, había laburado en la Marina, o sea, tenía toda una experiencia. ¿Y dónde sacó la información? Y su vida cambió, ¿eh? Y la información la sacó de los contactos que había hecho a lo largo de su vida profesional. Pero por eso, entonces él era... Sos cómplice. Si sabés algo que va a pasar, sos cómplice. Es que lo dijo bastante tiempo antes de que suceda, como para lograr, digamos, si yo tengo un dato y lo sí, suelto... Sí, lo tildaron de loco y lo metieron claro, preso. Lo cagaron a tiros. Directamente. Claro, directamente, lo recagaron a tiros al tipo. Entonces, este tipo, que es este dedo que señala la conspiración, vemos lo que pasa. Por eso no hay que decir nada hasta que varios digan. No, yo creo que hay que ir avivando todos los giles que uno poquito, pueda. No, che, fíjate que... Me parece que la onda es codear y señalar. Claro. Codear y señalar. Porque de última señalás y si nos encontramos. Porque puede ser, a mí me parece un poco ingenuo pensar que hay un montón de movidas que están sucediendo que de repente las podríamos decir, pero es fruto de la casualidad. Por ejemplo, ¿es casual que el celular. O sea, muchas tecnologías. El celular, sí. El Wi-Fi, el tupper. El tupper, el que ¿tupper vos usás. El tupper ware. Sean cancerígenos. Es cáncer. No. El tupper es cancerígeno. No, me estás cachando. El tupper es cancerígeno. El tupper ware no. No me jodas con el tupper ware. Te jode un par de generaciones. Porque, ¿qué pasa? Yo me salvo. Nosotros entonces. Que somos unos giles, planificamos de acá 4 años. A ver, bueno, vamos, sí. Lo que hagamos lo vamos a hacer de acá 4 años, depende de nuestra presidencia, ¿no? Digamos... Es como que... Perdón, ¿vos planificás? No, yo no planifico una mierda. Yo cuando digo nosotros hablo de es lo que digo, pero otros. No lo que hago. Digo, de nos, no yo, otros. No. La S significa yo. No, yo, otros, está bien. No, sujeto, otros. Entonces, estas... Claro, bueno, vamos a redondear. Sucede que la eugenesia es la ciencia que estudia estas posibilidades... que tiene el ser humano evolucionando, ¿no? Digamos, la vida va evolucionando constantemente, todo el tiempo se está transformando. Sí. Entonces, la eugenesia toma estos rasgos, estas leyes, y trata de modificarlas para que, diciéndolo así, espero que nadie se ofenda, ¿no? Pero para generar una subespecie, ¿no? Tenemos la especie humana. Sí. O sea, ¿alguien habrá leído quizás Un Mundo Feliz? Oui. Bueno, Un Mundo Feliz es un libro en el que se cuenta la historia de una sociedad futura en la que hay una sociedad de seres humanos producidos en serie, que son muy bonitos y todo, o sea, son perfectos, y hay una subespecie de trabajadores, que también son hechos en serie, producidos en una fábrica, pero son una subespecie, son más petizos, son feos, son giles, digamos. Básicamente... Lo que mi hipótesis dentro de esta conspiración plantea es que la eugenesia se está sirviendo de mecanismos naturales para generar esto en la humanidad. Nosotros tenemos gente que puede comprarse de repente un danonino, ¿no? Y comer todos los días, desayunarse todos los días un danonino. Esto tiene que afectar el organismo de alguna manera. No es solamente lleno la panza y listo. Y cuando sale por atrás se terminó. No, esto trabaja sobre el cuerpo y va a trabajar de alguna manera sobre la descendencia. Les doy un ejemplo. Yo tengo en mi casa, el ejemplo es tiene que ver más que nada con el flujo de la vida, cómo va evolucionando. En mi casa hay un zorzal. Tengo muchos pajaritos en casa. En casa, entre los muchos zorzales que hay uno, estoy chivando, uno que tiene una patita mocha. Uh-huh. Entonces, este pájaro con la pata mocha parecería que tiene menos oportunidades de sobrevivir que otros, ¿o no? No. Tiene una pata mocha, le falta una pata. Pero está vivo. Sí. Bueno, pero comparado con otro zorzal... Pero puede, tiene las dos alas. Bueno, pero si lo comparamos... Es comparativa la cuestión. Si lo comparamos, tiene una pata mocha. Claro, nada más. Exactamente. Tiene un par de deficiencias más que le han resultado... Ahora se la sumaste. No. Esta. No, esta de la pata sola. Porque te cae. No. Porque en realidad... A ver, vos lo que no entendés es que el zorzal... come lombrices y las agarra con la pata. Claro, no. Lo que es que escarba. Con la mocha no puede agarrar. Agarra con la otra y se cae de costado y en un gato se lo come. Si vos observás zorzales comiendo, la puta madre, si estás 10 minutos al pedo un día, vas a ver los zorzales que escarban con la patita. Este no puede, tiene que escarbar con el piquito. Y además, cuando viene volando y se para en una rama... le cuesta el doble que a otro zorzal pararse en la rama. Tiene que nivelar... ¿Ya nació así? Yo lo estuve mirando con la cámara y tiene el dedo todo roto. Ya te vas como adaptando. Exactamente. Si a vos te la sacan a la pata, después capaz te cuesta, adaptás, pero te cuesta. Este adaptarse influye en la genética. ¿Por qué? Porque este pájaro... Se volvió más inteligente. Por ejemplo, su canto es más fuerte que el de otros pájaros, porque por tener esta deficiencia necesita llamar más la atención. Entonces está bueno. En el caso de este ave, si evolucionás... Claro, porque su descendencia no va a tener la patita mocha. No podemos redondear. Me hace como una hora que lo están diciendo. Le hace el gesto de redondeo y el tipo empieza a contar un libro y empieza a hablar de una fábula. Esperen, que estoy cerrando. A eso voy. Resulta que el pájaro este, su descendencia no va a tener la pata mocha. No. Pero sí va a tener los atributos de la especie. La eugenesia ha estudiado esto. Los atributos que generan beneficios para la especie. Nosotros, cuando... ¿Y el danonino? Ahí va. ¿Y el danonino? Y el danonino es una forma de generar... Claro, de generar una especie de apoyo pero un apoyo pago. Si vos no llegás a poder pagar todo el tiempo este apoyo, en algún momento se corta el trabajo genético que vos estás haciendo. ¿Pero es mentira? Es mentira, es una tranza, es una trampa. Está bien. O sea, vos tendrías que vivir todos los días a Danonino para que surta un efecto sobre vos. Pero, perdón, el pájaro aprende, por ejemplo, a cazar con una pata mocha. Sí. Eso es un aprendizaje. El tipo aprende a vivir con Danonino. Por más que vos no necesites, aprendió a vivir. Digamos, el aprendizaje lo hereda. Sí, claro. No confundas lo que es el aprendizaje, que tiene que ver con un trabajo cognoscitivo, con lo que trabaja en el organismo en su integridad. Ah, bueno, listo. Porque el pájaro este que yo les estoy diciendo es más grande que otros, tiene más musculatura precisamente porque le cuesta más equilibrarse sobre una rama. Entonces cuando se para, está aleteando más que otro pájaro. Está ejercitándose todo el tiempo mucho más. Entonces si lo comparamos con otro ave, con otro zorzal, vamos a ver que es más grande, canta más fuerte y que bueno, le falta una pata por ejil, ¿no? Digamos, pero cuando tenga descendencia, su descendencia va a ser más grande, va a cantar más fuerte y no va a tener la dificultad que tuvo este primer eslabón de esta nueva cadena que se está generando. La última que le llegó por correo, le llegó un sobre que decía, sos estéril. Claro, sí, si le pasó eso, metete todos estos años de ahorro. No, pero el tema es ese, deja de ser la especie en la que inició. Ahora es colibrí. Claro, sí. O es como una especie de cosita con un pie solo. Bueno, si vamos a lo que es la evolución, es lo que hace. La evolución genera que el desarrollo que una especie puede grabar en su ADN, sí, hace que la próxima tenga esos atributos y pueda agregarle más cosas. Exactamente, es porque siempre en la naturaleza se trata de ir sumando, sí, o sea, con respecto a lo que tiene que ver con adaptaciones al entorno. Limitación, de ir restando limitación. La cosa que no te sirve, como los tigres dientes de sable que se murieron de hambre, empezaron a nacer tigres sin dientes de sable porque podían comer. Es simplemente... Claro. Y porque por ahí no lo necesitaban para cazar, digamos, ya la presa no era tan grande. En realidad la especie se murió porque no podía comer, porque sus dientes ocupaban tanto espacio. Cuando él termine... Cuando él termine la porción de pizza... Sí, sí. ¿Vamos a la tanda? ¿Te parece? Estuvo bueno. Bueno, eso es eugenesia. La próxima seguimos hablando de la eulogia. No, eugenesia, por favor, googleenlo. Googleenlo. Sí, ya está, loco, ya está. Mandate a la tanda, porque si no, ya está. Tanda. Seguimos fuera del aire. Quiero y no puedo. Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. Vuelve Moreno, la banda de blues más importante de Argentina. La Mississippi. El sábado 8 de octubre en el Teatro Marechal vuelve La Mississippi. Entradas en Halloween, Ceballos 63. No te pierdas La Mississippi. Hola, soy Ricardo Tapia de La Mississippi y les mando un saludo muy grande a la gente de FM Moreno 90.1. Nos vemos ahí. Estoy seguro en el café. Auspicia FM Moreno, tu estación de música. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno, más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno. en Victorica 960 Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. ¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto! Perdóname, fue mi culpa. ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Fin de espacio publicitario. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Seguí escuchando Tratar de conquistar el mundo por FM Moreno 90.1. Clásico Bar. Música en vivo, tragos, un lugar para venir a disfrutar. Clásico Bar te espera todos los fines de semana en Colectora Gaona, 3501, Parada Franklin, entre Puente Nieco y Puente Carfú. Mientras que escuchamos Alto el Fuego. Ah, bueno. Sí. ¿Qué haces, compañero? ¿Cómo andás, Ayelen? Todo bien. Buenas noches a todos los que están escuchando en este nuevo bloque. Trata de conquistar el mundo, me dicen por afuera. Sí, así no, presento. Así no podemos. Pero bueno, claro, conspiraciones parte 2 es como... Bueno, no importa. Mientras que Brasil nos rompe el orto como siempre, 1-0... empezamos con los invitados de hoy. Van a estar los chicos de Alto el Fuego, que ya, bueno, vamos escuchando algo de ellos de fondo. Nariz, se llama el tema. Así es. Bueno, nos tenemos acá sentados a los chicos de Alto el Fuego. Tenemos al bajista y al guitarrista. ¿Va a hablar solamente de guitarrista? No, no sé. Acércate un poquito. No quiere hablar el bajista. El bajista no quiere hablarte. Bueno, el que habla, un poquito más cerca, por favor. Hola, ¿ahí? Sí. ¿Cómo es tu nombre? Francisco. Tenemos Francisco, que es el cantante y guitarrista, y el bajista Gabriel. ¿Gaby de Gabriel? Ah, está bien, porque capaz no, que ¿qué era... hace Gaby de...? No lo sé. Gabina, ah, puede ser. No, ¿ves? Claro, Gavidán. Gabo. Gabo, bueno. Pero bueno, acá están los chicos. ¿Iban a hacer unos temas en vivo y al final no? No, lo que pasa es que estamos con guitarrista y bajista nuevo, entonces no... No tuvimos nueva tiempo. Formación. Nueva formación. No tuvimos hace tiempo. Poquito que están con nueva formación. Y sí, 2 semanas. Ah, bueno, o sea, totalmente nada. Nueva. Nada, total, sí. Sí, sí, tienen razón. Muy bien. Muy bien para venir a pasar vergüenza. Cada nada, pero ¿cómo va a pasar vergüenza? Igual lo que estamos escuchando es de la formación vieja, ¿no? Sí, la anterior, sí, sí. Es el único demo que tienen grabado. No, tenemos... No, ni en pedo. Bien que cante una capela afuera. Tenemos tres demos. Lo que ella dice no sale. Ah, ah, es... hay tres demos grabados. Tres. Uno del 2000. ¿Tres temas o tres...? Tres demos, tres. Discrito, digamos, como varios temas, ¿no? Cada demo. ¿Hace cuánto que vienen tocando? Si tienen tres demos, ya hace algunos años, ¿no? Y, que... y la banda se formó en el 2006, 2005, 2006 más o menos. Sí, cinco años para redondear. Sí, 12 años, sí, que está la banda. De San Miguel son ustedes. San Miguel, sí. Le recordamos, bueno, le decimos a la gente que Alto el Fuego es de San Miguel porque la semana pasada... Hay una banda que se llama Alto el Fuego. Conocimos otra banda que se llama Alto el Fuego, son de acá de Moreno. Que bueno, que no son los mismos, que la otra vez hicimos una nota con ellos el fin de semana pasado, iba a decir, la semana pasada salió al aire, pero es la Alto el Fuego de acá en Moreno, ellos son Alto el Fuego de San Miguel. Fecu, volvé a Barbarino, dicen acá. ¿Quién dice? Sofía, ¿qué más? Ah, pues, como siempre. Pero bueno. Rojita no quiere hablar. No quiere hablar, no quiere decir nada. Nada, lo dejó retirado. Qué hijo de puta. Todos me dejaban tirado igual. Bueno, esta... una formación nueva, que serán todos integrantes nuevos, muchos cambios, se fueron algunos, entraron otros. Sí, hubo cambios. Igual Gaby tocaba con nosotros, hace dos años tocó. El guitarrista también tocó. Hace tocaban años. Y volvieron. Claro. Ajá. ¿Y los que estaban actualmente se fueron? Se fueron, sí, decisión propia. Decisión propia. Sí. Tienen una linda trayectoria, estuvieron de gira con Sin Ley, ¿no? Sí, el año pasado nos fuimos a Cuyo con Sin Ley, San Juan, Mendoza, La Rioja. Hagamos así, mientras, antes de seguir hablando con ellos, así la gente ya conoce lo que ellos hacen, podemos seguir escuchando un tema, con el que abrimos el bloque, quiero decir, sí. Así después escuchamos otro más. Ni sepa nada de pasaba el tema Nariz de Alto el Fuego, que lo pueden escuchar por internet. También en la página de Bajito Oeste. Así que, bueno, ahí ya saben. Si quieren escuchar Alto el Fuego, tenemos en la página de Bajito Oeste para escuchar. Si no, ¿dónde, Francisco? Hay alguna... No, claro. ¿Dónde pueden escuchar Alto el Fuego? Digamos, ¿hay alguna página de internet? ¿Facebook? Facebook, no, Johnny, mira, para el que no escuchó dijo, yo ni idea, soy nuevo. Nuevo, pero viejo también, si hace 2 años también está. Poner el micrófono. No, no sabe nada. No, hay en el... No, no tenemos página. No tenemos página. No, en Facebook. En el Facebook, Alto el Fuego, Alto el Fuego punk. Punk. Bueno. Punk o punk, se dice punk, pero escriban punk. Punk. ¿Hay un mensaje para leer, por favor? No, para... no hay ninguno. No quieren leer un mensaje. Aguante Fecu, les paso el trapo a todos, dice Mora. Mora, yo no puedo creer que haya dicho eso. Yo mañana no voy a ningún lado, Luz Milá. ¿Viste? ¿Dónde están los que están afuera? A ver. A ver. No voy a decir nada porque afuera me dicen que yo tiro dardos, pero ¿cuánto le pagaste, Fecu? No, no, yo no le pago nada. Mora, Mora, está todo mal. Vení, Mati, sumate porque acá no están conspirando. Conspirando. No están conspirando, director. No entra nadie más. Entra Fecu y habla en cosas buenas de él. Tenemos un aire acondicionado para la FM Moreno, por favor. Fecu, tú se tiene que ir porque creas polémica acá, ¿eh? Seguimos con la nota Alto el Fuego mientras que los chicos fuera se mueren se de quieren envidia. Matar, se quieren matar. Chicos, bueno, hace 2 semanas que tienen nueva formación. ¿Tienen fechas programadas o hasta que no tengan una buena ensayos no piensan buscar fecha? No, todavía no, nada. Calculamos que para diciembre o principio de año van a arrancar. A salir ahora a tratar de sonar lo mejor posible. Claro. Sonar bien. Y sí, cuando uno empieza, lo primero que busca es tratar de sonar lo mejor posible, lo más prolijo para que bueno, la gente les guste y se cope. Sí, es importante. Entonces, hace un ratito comentabas que el año pasado tuvieron una gira con Sin Ley. Sí, fuimos con Sin Ley a San Juan, Mendoza y La Rioja. Buenísimo. Buenísimo. No, estuvo bueno. Sí, bueno. La gente del interior es muy... Es otro público. Sí, es otro, nada que ver. Es más cálida, buena onda. Sí, joya. ¿Y tienen pegaron algún contacto allá? ¿Van a volver en algún momento? Y este año vamos a ir también. Y vamos a ir en octubre a los mismos lugares. Pero bueno, con el problema que tuvimos. Claro. ¿Cuál fue el motivo de esta formación? Se puede saber, porque capaz que son peleas o solamente algunos chicos no pueden seguir con la banda, decidieron dejarla o decidieron sumar gente. No, fue. Los chicos que se fueron por decisión de ellos, ¿no? Por cosas personales de ellos, ¿no? No es que hubo problema interno en la banda y nada de eso. Fue decisión de ellos, decisión de irse y está todo bien igual, ¿no? Con ellos todo bien, ¿no? Nos vemos, hablamos. No, sí, una cosa sí, no quita la otra. Claro, no, más vale. Aparte son amigos, nos conocemos. También tocaron con Super Uva. Estuvieron tocando con Super Uva, con WDK. Sí. No, está muy buena la banda, yo la vi varias veces y la verdad que me gusta mucho el mío. Gracias. Sí, yo digamos, bueno, los conocí hoy a los chicos personalmente, nunca los vi en vivo, pero por lo menos el tema que sonó hasta ahora... Lindo tema que lo pueden escuchar en la página. En Agite Oeste, www.agiteoeste.com. Y ahí pueden ver tanto las fechas como el fin de semana, como los temas de los chicos de Alto el Fuego, que tenemos 2 temas de ellos. Claro. Pueden llamar y pedir temas en próximos programas que seguramente van a estar rotando acá, temas de Alto el Fuego. Si los quieren ubicar, también en el Facebook Alto el Fuego Punk. Así que. Los enganchan ahí y les preguntan a ellos cuándo arrancan de vuelta con las fechas, las giras. Ahora que viene el verano, está bueno para tocar. Está bueno, no tenés que ir, viste, cuando uno va a un recital que va abrigado porque hace frío, pero cuando entra no sabe dónde meterse las cosas. Con la ropa, sí, muy incómodo. Queda otro temita más para escuchar Alto el Fuego, así vamos cerrando esta pequeña nota. Y los esperamos la próxima vez y tocan un par de temas. Sí, prometemos un acústico. ¿Qué escuchábamos? Nariz antes, este tema que viene. Tiempo de cambiar. Tiempo de cambiar. Vamos con Tiempo de cambiar y después y seguimos vamos con a la tabla, más. Después claro. Volvemos con un par de fechas más. Gracias, chicos. No.

que mal acompañado y esquivar a las personas que no sirvan a tu lado. Más vale solo que mal acompañado y esquivar a las personas que no sirvan a tu lado. Más vale solo que mal acompañado y esquivar a las personas que no sirvan a tu lado. Más vale solo que mal acompañado y esquivar a las personas que no sirvan a tu lado. Tratar de conquistar al mundo. Y mientras nos reímos de lo que acomate y Mati. Ahora podés decir la P tranquilamente. Prostituta salta la reja porque el cliente era su esposo. Así puedo decirlo. Su esposo. Que se joda por Gil. Bueno, leemos los materiales. algunos mensajes que fueron llegando aludidos a lo que pasó durante el programa. Que dice: hola gente, muy bueno programa, dedíquenme un tema. Muy bueno lo de las conspiraciones. Muchas gracias. Bueno, ustedes se lo mandaba a Germán. Hola chicos y chicas. Buenas noches, buenos temas y columnas. Se pasan, María. Bueno. Está bueno. Darius, ustedes que están siempre son los mejores, no los traidores que aparecen cada tanto. Ro de Moreno. Vamos. Eso va para alguien en particular. Me corrió un frío por la espalda. No, quedate tranquilo, que no es para vos. No. Sino para el que se va, que sin que lo echen y vuelve sin que lo llamen. Está bien, o sea, no se fue. Mm-mm. Muy bien. Y después otro que dice así: Fecu, seguí mirando de afuera, déjalos que saben. Dani de Moreno. Bueno, qué sé yo, Fecu estaba contento con los mensajes que le fueron llegando a él. ¿Vos decís que está haciendo un filtro? ¿Estás haciendo un filtro? Él tiene a su gente, que es una sola gente. Ah, pará, ahora lo leo, ese es el último. Dice: muy buena la banda, buenos temas. Fecu, aburrido, te pusieron. Y el último que dice: me suena sospechoso, o me suenan sospechosos, los halagos a el muchacho de fonética horrible. Sí, hablo de Fecu. Pensé que estaban hablando de mí. No, boludo. Y se cargó al toque. No escuché, Aye, lo que me acabas de decir. Dijo, no. Que Fecu, escuché, Fecu es un puto. No, y después dijo que me trapo también. Bueno, está completo el mensaje. Sí, ahora estamos completos. Igual está bueno porque podrían no haber dicho nada. Porque digamos que los insultos y todo eso funcionan como correctivos, ¿viste? Decir, bueno, a ver, prende media pila, está medio aburrido, bla, bla, bla, para que el chabón se ponga media pila. No sé, digo. ¿No? Por, ¿y si le te podrían, dicen que seas un puto, cómo te le podrían haber dicho, seguí así. Claro. Sí, sí, es verdad. Pero bueno, también él leyó solamente los buenos. Lo que no, los de él, no sí, eran sí, buenos, sí, sí. Eran de él. Los que él le pareció que eran para él. Estos mensajes fueron llegando, ¿a qué número? al 0237-466-6559, 0237-466-6559. Y también fueron llegando al 11-68-45-29-98, 11-68-45-29-98. No sé por qué te reís. La porque magia de la tecnología. 11-69. Bueno, es una manera de decirlo. Me siento ligeramente excitado. Muy bueno, la verdad que sí. Nada, a mí me da como el otro... Bueno, a algunos le parece exagerado, a otros no tanto. No sé, no tengo otra ¿esto manera. ¿Esto te parece exagerado? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Imagínate que me pidan el teléfono en otro lado. ¿Qué? Sí, claro, sí, ¿me das tu teléfono? Tu teléfono, claro. Para alguien que te llama por... ¡Minitas! No, me refiero a... Por ejemplo, tu señora, cambia el chip y dice, che, amor, pasame tu número otra vez. Sí, ahí te lo digo. 11-68-45-29-98. Y es así, ahí está adentro, ¿viste? Te llaman de tarjeta shopping. Claro. Sí, anota 11-68-45. Y tu número de documento es 30-150. Claro, ¿cuánto calzás de zapatilla? 40-41. Sí. Sí. Está bueno porque los números uno puede jugar bastante con eso. Con la lotería, claro, es verdad, sí, eso sí. También. Ay, me muero. Me voy a tomar. Tenían ese 1 millón de pesos. Es re triste. Sí, pero sí. Un millón de pesos. Está bueno, sí. ¿Qué colectivo tomás? Voy a tener el 60. Ah, eso es porteñazo. Porteñazo. Te tomás el 60. De la perlita. Me tomo el 5. También de la perlita. No, Mati, no le llegáis a los talones. No, ya fue, sigo con las conspiraciones. Bueno, son... Gaje del oficio. No, sí, gaje del oficio. No digo que nací con esta voz, nunca lo dije. Y no, sería un bajón escuchar a un bebé salió acá, ¡es varón! ¿Te imaginas? Teta. Mami. Teta. Estamos en la parte del derrape, ¿no? Sí. Hace rato. Vamos a ir con quería estar seguro de lo que estamos, vamos de que sabemos lo que estamos haciendo. Sí, obviamente que siempre salimos con remamos en dulce de leche, dijo. Vamos a un tema de Agite Oeste. Y ya volvemos con más, tratar de conquistar al mundo. ¿Quién fue? Fui yo, no puedo dejar de temerle al sol. ¿Quién me alejó? ¿Quién puso en negro a tanta calma? Fallezco al ver cuánto queda para hacer algo más que otro error en el sistema que impera. Verdad, el que tenga el bastón impondrá. No temas, mi amor, el cielo es negro para todos. Una vez puedo dejar de temerle al sol. ¿Quién me alejó? ¿Quién puso negro a tanta calma? Gracias, Darío. No sé qué sería, no sé qué sería sin tu presentación. Bueno, nos quedaban las fechas para el sábado y domingo, así que vamos a empezar con el sábado. A las 22 horas tenemos Barcelona, espacio temático, Alsina, 1064 Luján. Fiestas Voladoras, volumen 5, tocan Atrás Hay Truenos, Los Pus, Los Cataclismos, Fuck Dolls y Desenadores. Además, DJ 2, Tano y DJ Rose. Feria, videos, fiestas y más. Entradas 10 pesos. Antes que me olvide, lo que estábamos escuchando era Eruca Sativa, Para Nadie, que el viernes vamos a estar con Eruca Sativa en Ramos Mejía, en Santana Bar, Avenida Perón 414. Así que bueno, ahí me había quedado colgado lo de Eruca. Seguimos con las fechas. El sábado a las 19 horas tenemos Monahue RSK en vivo, en Quieran o No, Auditorio FM Block 94.1, Hurlingham, entrada 15 pesos. A las 21.30 horas, País Aborigen y Del Goyete en Chill Out, entradas anticipadas 15 pesos en Puerta 25. A las 18 horas, el Festival de Teatro del Oeste, se presenta El Difunto. 21 horas, solo Ostinato. Y a las 12, Buñuelos Impro. A las 2, Fiesta del Teatro, DJs, música, shows en vivo. Con la entrada de cualquier función, entras gratis a la fiesta. Las entradas se venden una hora antes de cada función. A las 23 horas, Locomotor en Clásico Bar, Colectora Gaona, tren 3501, esquina Solís, Paso del Rey. A las 22 horas, Puente Bordalesa, en XLR Tribulato 449 San Miguel, entrada 20 pesos. A las 17 horas, Cátedra Libre Ernesto Che Guevara, segundo encuentro en el Churqui, que es en Jolie 2367 Moreno. A las 21 horas tenemos Nihilismo con Fugaz, Deformes y Springfield, que es lo que estamos escuchando de fondo, en Aquarium, Avenida Balbín 1767 San Miguel, anticipadas 20 pesos en la esquina Rock y Asesinos. A las 19 horas, La Venganza del Under, volumen 3, es una fiesta under, en el pool de Ituzaingó, Rondó 48 de Ituzaingó. Entrada 5 pesos y anticipadas y en puerta 10. Las primeras 200 personas se llevan un compilado de regalo. A las 17 horas, Máquina del Oeste con invitado especial desde Cuba, Geo Ruiz, en Loreta Bar. Nemesio Álvarez, 751, en el predio del Hospital Viejo, gratis. A las 23 horas, La Legión, Vencer y No, en Alquimia, Avenida de Mayo, 356, Puente Derqui, Partido de Pilar, gratis. Y a las 22 horas, Caballos de Noche, en Factor Delirio, Antimonio y Willy y el Andamio en El Hormiguero. Bella Vista, 2650, Estación Merlo Gómez. Entradas anticipadas, 10 pesos en Láser o en Locuras. Bueno, les recuerdo que mañana vamos a estar con Perry Style en No Hay Tiempo de Más, a partir de las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche. Lo pueden escuchar en www.laradiorebelde.com.ar. Así que vamos a estar los de Gite haciéndole una entrevista a los chicos de Perry Style. Y nos quedan las fechas para él. Domingo. A las 14 horas tenemos Andando Descalzo, Circe y Caramelo Santo, que vamos a estar con Ajito. ¿Caramelo Santo? Sí. ¿Yo puedo ir como Ajito para entrar gratis? No. Sí, escuchá. Música por la identidad y la memoria en el anfiteatro de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Por maldita te pasó. J.M. Gutiérrez, 1150 Los Polvorines. La entrada es dos alimentos no perecederos a beneficio de la Fundación En Acción y Providencia. Así que si querés ir como ajite tenés que llevar dos alimentos no perecederos. Llevo todos los que quieras. Como todo el resto de la gente igual, así que. La polenta que tengo ahí que nadie la come. Bueno, pero lleva por lo menos una leche larga vida. Ah, Peco dice que te falta polenta. Decile que sí, yo no escucho lo que dice ese Gil. Bueno, a las 20 horas, prófuga de agua en la casita de arte Ranchos 1953 Castelar. Y a las 18 horas, Festival de Teatro del Oeste. Se presenta La Isla Desierta de Roberto Arlt. 21 horas, Lo Mejor del Amor. Entradas a la venta una hora antes de cada función. La semana que viene tenemos a Diego Sey en vivo acá en tratar de conquistar el ¿quién mundo es Diego en lo que Sey? Dijiste de este. Diego Sey es un solista. Es el hermano mayor de Diego 5. Estuviste muy bien. Pero ¿qué hace? ¿Qué hace? Rock and roll. También toca en otra banda. ¿De dónde bueno, sale? Va a venir como ¿de dónde solista. Viene? ¿De dónde viene Diego? Nos va a contar pero el vos miércoles tenés que viene. ¿Cómo? ¿Te entró así y dijo yo quiero ir al programa y cómo es? Habla con mi representante. ¿Qué? Cualquiera, ¿no? Bueno, está bien. Le vamos bueno. a hablar de la reunión. Acá me dicen que te corte el chorro, María Sally, que nos vamos no, que te tomes el palo porque ya nos estás quitando tiempo. Es diferente. Bueno, igual no importa porque cerramos con un tema de Caramelo Luna. Bueno. Vamos. Caminar en lo sagrado, la esperanza mueve piedras, no volver, dejar las huellas cuando coge el animal, alegra el rebaño. Luna loca, alumbranos, esta ruta nueva que empezó, ya llegar es el lugar, danos balas de nuevo. Luna loca, embriaganos, el camino amigo que empezó, y al llegar es el lugar. De conquistar al mundo. Y bueno, pasaba a Luna Loca de Caramelo Santo. Sí. Estás esperando que me lo diga. Caramelo a mí se me hizo Santo. Una laguna. Che, el... ¿Cómo es Mati? Caramelo Santo. No, seguí no, participando, no, Mati. No. Bueno, dice: Caramelo para Santo. Que vean que palos hay para todos, el muchacho que estudia lengua, Matías, entre paréntesis, también debe ir a alguna profesor o profesora de canto para que le saque... No, el tema de fondo es el tema de la banda donde yo estaba. El tema de fondo es un tema de una banda en que yo estaba. Bueno, también debe ir algún profesor o profesora de canto para que se entienda lo que dice. Porque si no, tendremos una deserción de jóvenes multitudinaria. Y agrega ¿Para que había otro, el de Martín? El Martín Valverde para Fecu dice, el Fecu es un trolo. Así, el Fecu es un trolo. Estamos hablando de que se está inaugurando el deporte de péguenle al Fecu. Sí, sí. Bueno, yo, si alguien me paga las clases, yo voy al profesor de canto, no hay ningún problema. A ver, ¿qué dice acá? Hay que sentarse en un micrófono. ¿Verdad? Hay que sentarse en un micrófono, claro. Yo, viste, me gano la vida hablando, pero contra el pizarrón. En general le doy la espalda a los pibes, le digo cállense, quietos ahí, viste, y esas cosas. Entonces por ahí no uso mucho la voz. Mirá, uso más la mirada penetrante mi vieja el golpe. Es profesora de lenguas, sí. Y sabes que nos hacía leer, porque yo la tuve de profesora. No hay peor cosa que tener a tu propia madre de profesora y de lengua. Sí, me imagino que sí. Nos igual debe haber cosas peores, como tener, no sé, a tu propia madre como... Madre. Como madre. Acá Luqui Luciani decía... Como padre. Como padre. Yo la tenía de padre y de madre. Luqui Luciani dice, apoyo la moción de Mora, con los otros me duermo, aguante Fecu y Darius. Loco, yo soy tu hermana. Nosotros entramos todos, y menos Fecu y Darius, Gata, ¿no? Pusieron... Ah, y le agregaron a Ashe. No, loco, ¿por qué eso se da? Y Darius y Fecu. Está bien, los inadaptados siempre, los inadaptados siempre. Qué clavo esta banda, no tocan, no hablan, qué mierda le preguntan, ja, ja, ja. Y bueno, María Sol, es para vos que te dice, es gratis. El domingo toca No Te Caiga gratis. También el domingo en la Plaza de las Catonas con baja presión, bueno, a partir de las 2 de la tarde. A partir de este momento, es jueves. Así que nos vamos despidiendo. ¡Feliz cumpleaños! Fue el último miércoles 28 de abril del 2011, de la historia de la humanidad. Estamos en septiembre. ¿Qué cosa? El número, sí, boludo. Ah, en septiembre, mirá, de abril ni te cuento, sí. Ya pasás un montón. Sí, sí, sí. Nos vamos despidiendo, la gente que nos... El miércoles que viene yo seguramente ya no voy a estar porque me estoy yendo a Mar del Plata al encuentro de mujeres. Mar del Plata. Sí, te iba a decir, ¿no era en Bariloche? Blanqueado. En otro lado. Sí, no, Bariloche. Bueno, se encuentran las mujeres para otra cosa ya, igual. Sí. Después me voy a Bariloche. Que la pases bien. Hasta el miércoles que viene. Hasta el otro. Nos estamos encontrando el próximo miércoles en Tratar de Conquistar al Mundo. ¿Por qué hiciste así como... Sí. Bajaste, subiste. Tratar de conquistar al mundo. 11:61. Buenas noches.